la alegría invade nuestro espíritu precisamente cuando escuchamos estas canciones que son parte de nuestra presentación, que ya nos introducen a este encuentro con la música y mucho más cuando escuchábamos nosotros al maestro Terry Pazmiño con este San Juanito, Carabuela, Peguchitío, Toros de San Pedro. Gracias a todos por acompañarnos aquí a través de la señal de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la página www.radiocce.com. Y a nuestros amigos, a nuestros colegas que hacen posible que pueda reproducir este programa, por ejemplo, en Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Sáchelas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos y un abrazo gigante para los oyentes, que son los principales aliados para que este programa pueda seguir produciéndose aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy me acompaña en controles Diego Salazar. Gracias por estar también nuestro compañero, que es parte fundamental de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos enseguida a comentarles a ustedes que hoy estaremos hablando sobre la clasificación de las voces y vamos a ver si en los siguientes minutos se une a este encuentro musical nuestro invitado, que sabemos que en este momento así está en el corre y corre y corre, porque obviamente se trata de un encuentro como es Voces en la Mitad del Mundo. ¿Ustedes habían escuchado sobre esto? Sí, ¿no es cierto? Es el cuarto encuentro en el que diversas agrupaciones, diversos grupos, también solistas, se presentan para compartir con la gente que ama la música coral. Así que nosotros vamos a compartir con ustedes más adelante con uno de los personajes que está dentro de la organización, dentro de la dirección de este evento, que se lo puede disfrutar aquí en nuestro querido país. Bueno, ya les anuncio a ustedes que nos ha comentado que se encuentra precisamente en una de estas organizaciones que por lo tanto a veces les imposibilita llegar rápidamente a nuestros estudios. Y por lo tanto, pues nosotros queríamos decirles que vamos a conversar sobre un tema especial, sobre la clasificación de las voces, mientras se unen los que coordinan Voces en la Mitad del Mundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque de inmediato nos vamos con algunas reflexiones acerca del mundo de la ópera, la lírica y los alrededores. Y sobre este tema nos hace llegar este trabajo Alexandra Rosa Zavala. La única palabra que resume esta respuesta es inspiración, respecto de las reflexiones acerca del mundo de la ópera lírica y sus alrededores, que dice lo siguiente. El arte es efímera, decía Wilde. Y sin embargo, esa búsqueda exasperada en sí mismo y en el propio talento para afinar los sentimientos unidos a la técnica es como tratar de iniciar una relación muy estrecha con su ser supremo. ¿Y por qué existen los cantantes? Es la interrogante. ¿Cuál es el motivo y la lógica de todo ese esfuerzo? ¿Por qué y cuál precisó ese momento de la vida una persona que se decide a dedicar a entera existencia el canto o el arte? La autora dice que la respuesta es muy compleja y sencilla al mismo tiempo. No es el futuro artista quien decide racionalmente iniciar un determinado camino. Es el mismo destino quien te lleva de la mano y guía tus pasos. La fuerza interior y la constante búsqueda de la perfección de la belleza en todas sus formas, la que plasma la dirección hacia la cual un artista se dirige. ¿Y a dónde llegará? Es la otra interrogante. ¿Cuál será su final y el sucesivo epílogo? Nunca lo sabremos. Bien, dice el dicho, el placer de la conquista no es la llegada, sino el recorrido. Caramba, ese camino, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, dice la maestra, ¿cuál ha sido el motor que le impulsó siempre hacia adelante en la búsqueda de la perfección? ¿Cómo es posible querer cantar todos los días? ¿Cómo ha sido posible soportar tantos esfuerzos, renuncias y sinsabores, solo para cantar bien un género como la ópera italiana, que no hace parte de mi cultura, dice, y mi genética, que están tan lejos de la sensibilidad ancestral de, por ejemplo, en este caso, un colombiano? Una única palabra que reúne esta respuesta es inspiración. Y bueno, pues, en este caso, Alexandra Rosa Zavala también dice, mi vida musical desde muy joven ha estado llena de inspiración. Si la inspiración, no hay motivos para la lucha, y es de vital importancia renovarla cada vez que trata de abandonarte. Durante su vida ha estado con artistas de calibre de Carmiña, dice Carmiño Gallo. Ella hace referencia también a Alberto Upegui, a Luciano Pavarotti en Italia. Música con la M mayúscula. ¿Quiénes han buscado insertarla y llevar en alto la música del propio país? En efecto, no es casual que se dé esto o sea solo de quien escribe este artículo o torna a susurriento, sean himnos italianos de género popular conocidos en el resto del mundo, el ritmo de la cumbia o del bambuco, que sea asociado inmediatamente al nombre de cada uno de los países. En este caso puede ser el nuestro, Ecuador, y en el caso de quien escribe este artículo, Colombia. Grandes artistas eclécticos como estos le han enseñado a la artista que la música no puede ser discriminada por géneros, porque ella es solo buena o mala. Y las notas musicales son 7. Un bambuco conmueve a un italiano, o a un chino o a un francés, al igual que a un colombiano, un ecuatoriano y así mismo. Uno haría de ópera italiana o una canción napolitana, toca el corazón, crear una sinergia entre la voz y el alma para donarla a quien nos escucha, sin importar el estilo de género, que es la máxima expectativa para un artista. Se la he visto, dice ella, desde pequeña durante las tertulias de mi familia, donde aún hay hoy en día cualquier pretexto que es ideal para sacar la guitarra, llamar a los amigos e interpretar sentimientos junto a quien amas. Todo el repertorio de los abuelos, la música de los orígenes de tu amada infancia. ¿Acaso cuando leímos esto o escuchamos, no nos traslada a recordar qué hacía nuestro abuelo, qué hacía nuestra abuela, qué canciones escuchaban, qué canciones taradeaban a capela ahí, recordando eso, ¿no es cierto? Siempre entonces la música quizá no tiene mucho que ver con el género, como dice este artículo, y quizá lo compartimos nosotros también, porque es cuando lo cantan, cuando lo interpretan, precisamente es su corazón. Y ahora recordamos a nuestra amiga que estuvo aquí compartiendo con nosotros, como era la compañera Mogrovejo, una violinista ecuatoriana, quien nos decía que la forma de interpretar el violín también nos lleva a pensar en aquel que escribió esa canción, aquel que le puso el sentido musical, y que por lo tanto hay que tener una compenetración para realmente saber qué hay tras de la música. Con esto les invitamos, amigos, amigas, a elevar nuestra autoestima, a motivarnos, a ser felices el día de hoy. ¿Qué mejor hacerlo acompañados de música? ¿Y qué les parece si de inmediato les invito a escuchar, por ejemplo, esta canción Milonga de Mis Amores, junto a una agrupación como es Cinamone? Que lo disfruten en cada uno de los espacios donde ustedes se encuentran. Thank you.

con la voz humana, ¿no es cierto? La fusión de hombres, mujeres, y bueno, maestro. Habían algunas cosas que vamos a decirlo como un poco, ir desmembrando lo que usted nos había mencionado. Usted dice, a veces la gente nos vamos a nuestra casa, nos encerramos, estamos dentro de las cuatro paredes, porque también la tecnología nos favorece un mundo, ¿no? Entonces, ahora, la cuestión es, ¿qué hacer para romper con esos esquemas de estar a lo mejor de pronto en nuestro celular, viendo la película, de pronto disfrutando de voces corales a través del YouTube o lo que nos puede ofrecer la tecnología? Bueno, yo partiría respondiéndole que sería bueno que en la canasta básica ecuatoriana tengamos también presupuestado al arte. O sea, siempre estamos hablando del pan, el arroz, el azúcar, la sal, la leche y todo el asunto. Esa es nuestra preocupación. Sin embargo, el arte no es nuestra preocupación. O sea, el comprar un CD original no tenemos esa costumbre. Nos encanta la piratería. No comprar un libro es complicado. La tecnología nos ha invadido, entonces ya nadie lee un libro. Más bien todo el mundo está leyendo solamente los comentarios del Facebook. Mucha gente se convence de lo primero que ve. Entonces estamos en un proceso en el que yo diría el Estado ecuatoriano como primer responsable tiene que volver a entrar en una campaña grande, a rajatablas, diría yo, drástica, en donde se entienda que el arte es parte de un proceso de progreso. El arte tiene que ser un pilar importante también de producción económica. Entiendo, maestro, que de pronto dentro de nuestro sueldo debemos destinar una partecita para el arte. Es que es eso. ¿Cómo puede ser posible que no tengamos esa capacidad tal vez de... Bueno, estamos en una crisis fuerte, yo lo entiendo, pero más allá de la crisis, esto viene acumulándose inclusive en los momentos que tal vez no teníamos crisis. Tenemos que aprender a respetar nuestro salario, como usted dice, como para saber que es vital, así como nos vamos al cine un día o como nos vamos tal vez a algún paseo, a alguna piscina, algo. Es vital salir a una obra de teatro, es vital salir a un museo, es vital saber qué es lo que está pasando en las universidades, qué están exponiendo, es vital saber qué conciertos están dando. Porque es parte de la vida. Yo me tomo las palabras del régimen, ¿no?, que decía el buen vivir. Entonces, desde nuestro lado artístico, el buen vivir no es solamente comer bien y productos sanos, ¿sí? También es educarnos bien. Y de la educación pública se quitó la música, se quitó el arte en estos años. Entonces, ¿cómo puede ser vivir bien si nos estamos quitando todo eso? ¿Cómo puede ser vivir bien si todavía no se considera una profesión realmente respetable a los artistas? Entonces, si emparejáramos las cosas un poquito, yo pienso que la gente primero nos respetaría un poquito más, en el buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido real de respeto, de mirarnos como iguales. Y segundo, podría acudir a esas necesidades artísticas de recrear el alma, de reflexionar, ¿no? Entonces va por ahí. Yo personalmente sí considero que así como dice, ha subido el tomate, ha subido la leche, el arroz, la libra, entonces uno tendría que decir, pero el precio del teatro... Ha subido. Ha bajado. Ha bajado. Ah, sí, yo pensé que iba a decir ha subido y hay que aumentar la cuota también. Como decir, o sea, sí, ha subido la leche, sí, pero el precio de la danza... se ha mantenido, o sea, una cuestión así. Entonces sería hermosísimo, claro. Ahora, en función de eso, quería comentarle que bueno, aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues precisamente sus radios solamente se consume cultura ecuatoriana. Así es. Así tenemos el informativo Zona Cultura, donde ofrecemos información netamente cultural. Es que esa es. Se da cuenta, es exactamente lo que le estoy diciendo. Ustedes cumplen la labor precisa, la que necesitamos, y la que va a provocar de alguna manera el cambio en nuestra sociedad. Eso es así. Entonces, más bien hay que promover más espacios como estos. Bueno, vamos a irnos con música. Por acá tenemos al coro Pichincha, quien nos trae un tema que lleva por título Renunciamiento, como que a veces también hay que renunciar a ciertas cosas para invertir en cultura. Thank you. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana uno de los personajes que se encuentra al frente de este cuarto encuentro de voces en la mitad del mundo. Juan Carlos Velasco, así es. Y Juan Carlos nos estaba comentando que este evento también se lo hace en homenaje a uno de los creadores ecuatorianos como es Francisco Paredes Herrera, un cuencano. Y bueno, y como Francisco hay muchísimos más que, claro, todos deberíamos rendirles homenaje, pero ustedes saben que hay siempre ciertas sensibilidades que se lo hace por también mostrar el trabajo de estos creadores. Maestro, usted también hacía mención a los arreglos, sí. a ese trabajo que lo vienen haciendo y que también se lo muestra al mundo. Y una de las fortalezas también de este programa es invitar a valorar el trabajo que realizan y que a lo mejor no lo conocemos porque lo hacen tras telones, pero que lo podemos ver en escena. Es la parte académica del canto, es la parte académica de la música y es una parte vital. Es imposible pensarse hacer la música en los tiempos actuales sin el componente académico formal de lo que es la música ya estructurada. Entonces, cuando estamos hablando de que los coros que antes existían de alguna manera vocacional y tal vez un poco más empírica, lo lograron, hoy por hoy tenemos que superar y dar el paso y saber que todo tiene que estar arreglado y compuesto y escrito directamente para las voces, porque ahí está un poco la codificación de lo que ha sido el progreso vocal, de cómo se escribe para las sopranos, para las contraltos, o sea, de cómo están repartidas las voces, de cómo la polifonía mundial ha dado lugar a que los arreglos propios de cada país tengan esta riqueza de lo que son las voces. Entonces hay mucha gente que está trabajando a nivel de arreglos, a nivel de arreglos corales, a nivel de arreglos orquestales, de jazz, de salsa, y que a veces pasan desapercibidos, porque se le homenajea al cantante ya como tal, al que está en el escenario, ¿no? Pero la gente muchas veces no sabe que atrás de eso hay unos grandes compositores y arreglistas que se sacan el aire porque esa música suene bien. Y claro, cuando ustedes escuchan un voz van a encontrar en el caso de las mujeres, de las damas, los soprano, mezzosoprano y contraalto. Y en el caso de los hombres encontramos el tenor, el barítono y el bajo. Así es. Y recordar, maestro, algo que nos estábamos olvidando decir, y este artículo que leíamos de la introducción dice, la música quizá es una sola, porque nos gusta, porque es universal, porque lo colombiano lo puedo disfrutar aquí en Ecuador y lo ecuatoriano lo puedo disfrutar en otras latitudes. Entonces, quizá las voces o todo lo que tiene que ver con la música coral tiene mucha relación con Italia, ¿o hay algo más? Lo que pasa, bueno, los orígenes del hombre han marcado también los orígenes del canto. Entonces, el canto nace en África. El canto nace en África, y en África con instrumentos de percusión es de donde empieza a desarrollarse y empieza a extenderse por el mundo. Y claro, cuando hablamos, no sé si de Italia, pero cuando hablamos de lo que es Occidente, de lo que es la Europa, sí podemos decir que en estos 2000 años los europeos han codificado y han logrado un desarrollo genial de la música académica. Pero eso no quiere decir que sean las únicas sociedades. Ahí está la sociedad oriental, o sea, todo lo que es de China, Japón, tienen más de 5000, más de 8000 años de trayectoria cantando. Lo que pasa es que como no estamos nosotros con la influencia totalmente de Oriente, no conocemos de eso. India es otra cultura milenaria. Entonces, frente a eso, lo que tenemos como referencia a nivel de academia es justamente Occidente. Entonces, acá vinieron, digamos, fuimos conquistados, y en todo lo que se fue imbricando, en todo lo que fue ya dándose como la mixtura, claro, las escuelas de música vinieron siendo las occidentales, en donde aprendemos la música, la escuela alemana, la escuela italiana, obviamente, la española. Entonces sí tenemos esa influencia. Y en el bel canto, que es ya el canto académico, sí tenemos una gran influencia de lo que es lo italiano. Algo que también se ha dicho y hemos compartido con algunos músicos, con algunos artistas, con algunos investigadores, que a veces aquí en nuestro país quizá hay grandes cosas, pero que no han habido los registros necesarios para escritos, para que desde ahí pueda nacer una historia, ¿no? Pero obviamente quienes están trabajando en esto van descubriendo que también aquí en nuestro país encontramos algo autóctono. Yo, a ver, de lo que estoy en las épocas en las que estamos viviendo y que somos testigos de todas estas publicaciones nuevas a nivel de música, a nivel de literatura, entonces es como destapar un baúl en donde sí han existido. Y lamentablemente nos damos cuenta de esto, de que han existido pero estaban escondidas, porque parecería ser que a mucha gente no le interesaba que salga esto. O sea, esas son las cosas penosas que uno logra medir. Pero producción ha habido siempre. Claro que la ha habido desde la colonia mismo. Entonces sí, lo que usted menciona es correcto. La idea es como un poquito, a ver, ya no que no sea rebuscar. Ojalá pudiese ser solamente buscar. Entonces buscar y que tenga uno libre acceso. Y decir, quería escuchar música de tal compositor. A ver, teclear ahí en el Google y que eso pase. Es a donde tenemos que llegar. Porque si no, de todo el resto del mundo sí tenemos cómo acceder. O sea, uno pone un clic y accede. Uno pone un clic de algo ecuatoriano y no. Entonces es como volver a respetarnos nuestra identidad y volver a resurgir, porque somos maravillosos, tenemos muchísimas cosas que brindar al mundo. Maestro, sabemos que ustedes en breves minutos tendrá que estar en la clausura de un taller, ¿no es cierto? Y que tiene que ver precisamente con este cuarto encuentro, Voces en la Mitad del Mundo. Sí, claro, es que también hemos hecho tres talleres y justamente se terminan hoy los talleres a la 1:00 p.m. con el taller de Claudia Londoño de Colombia, que viene a enseñarnos dirección coral dirigida a jóvenes y niños. La maestra está muy actualizada en todo lo que es ritmo, percusión corporal, y por eso la trajimos. Yo la conocí en un viaje hace tiempo y la traje porque me parece que todos los que están dirigiendo coros de colegios o de escuelas necesitan refrescar los conocimientos. Lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos una facultad de dirección coral, entonces tenemos que siempre estar trayendo a instructores o maestros que nos puedan ceder su conocimiento para crecer. Y obviamente, pues de hecho, se van concluyendo todo lo que tiene que ver los talleres. Este sábado se cierra ya Voces en la Mitad del Mundo. ¿Qué nomás habrá y dónde? El día sábado estaremos a las 11 de la mañana en la ciudad Mitad del Mundo, con los coros internacionales, entonces de ahí cantaremos un poquito. Y en la noche, en cambio, estaremos en la Casa de la Música a las 19:30, en donde estarán los 21 coros. Todos los coros cantarán una canción cada coro, y al final se cantará entre todos los coros el pasillo Tú y Yo de Francisco Paredes Herrera en un coro gigante de 400 voces, como para cerrar el homenaje al maestro. Eso significa que ya lo están trabajando. Hemos venido trabajando meses. Ah, meses. Lo hemos venido trabajando meses con los coros. Entonces lo que tenemos el viernes es el ensayo general con los internacionales. Vamos a ver si es que Chile, Argentina se lo saben al pasillo, porque tienen que cantar con nosotros. Bueno, y eso nos da muchísimo gusto a nosotros. Entonces van a estar, ¿cuántos nos dijo? 400 voces. 400 voces, entre ecuatorianas y también los internacionales. Así es. Ajá. Así ¿Y cómo se va escuchando? A ver, déjenos esa primicia. ¿Qué le puedo decir? Es que yo ahorita con una sola voz le puedo decir que el día que tuvimos el ensayo, el lunes 19 de julio que tuvimos el ensayo, estuvieron todos los coros ecuatorianos, es una fuerza. Es una energía vital que se escuchó ese día. El director, que va a ser César Espinosa, estaba muy emocionado porque los coros respondieron, y ante esa bella música como es el pasillo Tú y Yo, vibra un poco la piel, se pone así de gallina, porque es lo nuestro, y escuchar con tantas voces y con tanto cariño, pues realmente nos enorgullece y nos motiva. Maestro Juan Carlos, ha sido un enorme placer el haber compartido con usted todas estas novedades que se viven aquí en la capital de los ecuatorianos en este cuarto encuentro, Voces en la Mitad del Mundo, que se cierra este 29 de julio en la Mitad del Mundo, a propósito, en el pupo del mundo. Es un poco, perdón que lo diga, pero también es un poco promocional lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, Voces desde la Mitad del Mundo, para que sea una convocatoria a los coros del mundo, como para que también vengan y en esa parte turística conozcan las maravillas que tenemos. Definitivamente eso es algo grande. Bueno, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Le despedimos. Un abrazo grande para todos los organizadores y para los participantes, y que esto siga institucionalizado para que la música coral siga creciendo en nuestro país. No, le agradezco a usted, muchísimas gracias, y sigan adelante apoyándonos. Es la única manera de ser esta familia más grande. Así que gracias a la Casa de la Cultura, a la emisora, y pues estaremos de vuelta con novedades aquí. Bueno, vamos a irnos con más música. En nuestro programa todavía nos quedamos unos minutitos, y qué tal si escuchamos al coro de los Andes y disfrutamos de la música coral. Libertaria en las sombras de Amigos, damos por concluido nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo como siempre a usted por habernos acompañado en este espacio y en este escenario preparado el día de hoy para la música coral que hemos tenido el gusto de compartir con Juan Carlos, pues precisamente uno de los personajes que ha sido el responsable del cuarto encuentro Voces en la Mitad del Mundo, que se ha desarrollado, pues como ustedes ya escucharon, con varias agrupaciones, ¿no es cierto? Miren, 26 coros que se han dado cita a nuestro querido Ecuador, 21 ecuatorianos y los 5 internacionales. Gracias a todos por habernos acompañado en este gran encuentro y vamos a finalizar con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriano y con esta bomba que les dejamos ahí con buen ritmo. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.